알지 물어볼 뻔했다니까 나 바꾼 화장품이 뭔지 삭신한 초반상 상처 입은 예수 같은 기쁨 done another way. Hola chicos, yo soy Luz. Muchísimas gracias por escucharme. Estoy súper contenta porque ya es el aniversario número... ¿Qué aniversario es? ¿12? A ver, fue en el 2 y 12. Venga, la diadra y el cuarte. Bueno, The Girls' Generation, mi agrupación favorita del mundo mundísimo mundial. Felicidades a las chicas, felicidades a todos los sones y felicidades a la radio por hacer este especial de Girls' Generation que obviamente tenía que existir. Besitos y saluditos para todos ustedes y muchas, muchas gracias por invitarme. La la. la la la la Bali, la la la la la Molani, ni mami, hola chicos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, perdón por entrar así, me tardé un poquito, pero es que estaba escuchando a Luz, mi querida Luz, que, bueno, primero que nada, bienvenidos a las 10 con Ayuma, sean todos bienvenidos por aquí, que por cierto, es que me emocioné, un saludo a todos los que nos escuchan. A Jessy Yu, a Ke Edgar, a Carne Fresca de la Radio. A Toki, mi queridísima Toki, hermosa, un saludito. A Lilia, que andaba corre y corre, me imagino que para escuchar el programa. Un saludito a Mari, que ahorita dijo que se iba a conectar, no se ande conectada en la app. Y un saludito a mi queridísima... Ay, ¿quién más me dijo que iba a andar...? Ay, a mi brownie chocolatoso. También anda por la app. Un saludote a mi brownie chocolatoso, que al rato me va a dar mi merienda. Y sí, como escuchamos, pues yo les iba a traer a mi queridísima Luz, que ya saben que es Sone de corazón. Pero, pues, debido a su trabajo, pues, es un poco complicado que nos pueda acompañar. Pero aún así me hizo favorcito de mandar algunos audios que vamos a ir escuchando a través. En lo que transcurre el programa, espero les guste. Y, pues, ya saben, estamos comenzando la semana Sone, dedicada a las chicas de Queer Generation. Y pues vamos a darles un fuerte aplauso. Sí, felicidades. Hoy es su 12º aniversario de las chicas. Bueno, vas escuchando pequeños audios en el transcurso del programa. El programa lo he nombrado 9 corazones, un solo deseo. Sí, sabemos las complicaciones que han llevado las chicas. Sí, que ya no son 9. Sí, que ya son 8. Bueno, no, que ya son 5. Pero, pues, el punto es que 9 empezaron y así nos quedamos. El mismo conflicto yo tengo con mis chicos y, pues, a mí siguen siendo 5 hasta que no... se demuestra lo contrario. No, sí, bueno, X. En fin. Sí, a mí me encantaría. Sí, extrañamos todos los godines. Extrañamos a Luz, sí. Y sí, para mí iba a ser una gran, gran, gran emoción. Porque a Luz yo tengo escuchándola mucho tiempo. Pero nunca he tenido como que de hecho la conozco en persona, la conocí en Telehit, en el concierto de los Super Juniors. Y es una súper, súper persona. Y sí, pues lástima que no pudo acompañarnos, pero a mí me hubiera encantado, hubiera sido un gran, gran honor tenerla por aquí. Pues vámonos, un saludote a todos. Gracias por estarnos acompañando en esta semana, Sone. Vamos a saludar a todas nuestras paginitas y... no voy a estar mucho tiempo porque tengo mucho, mucho, mucho contenido y no voy a hablar casi mucho, pero sí, aquí nos vamos a estar escuchando. Vamos a saludar a GOT7, Agassiz México, Double S, Fire One, Verdosas de Corazón, a Cerdo Conejo, a Sea Love Story, Doramas y Películas, a Jason Club de Fans y Blog Oh My Opa, a Blackpink In You Area, Unishop y a todos los que nos escuchan a través de K-pop.es y a través de nuestra paginita en Facebook de Station, así como en la aplicación que me imagino que por ahí anda mi queridísimo brownie. Ay, mi brownie chocolatoso. Yum, yum, yum, yum. Ok. Bueno, pues esperamos, como dijo Jessy, no aburrirlas. Como saben, yo siempre les traigo audios de presentaciones. Algunas son canciones, pues combinan dos canciones, o a veces como el intro que escuchamos, pues eran tres canciones. Entonces, pues espero no aburrirlas un poquito. Dice Jessy, espero aguantar a no estar escuchando. No, disfruten. Mañana también tenemos el especial de Station, donde habrá un conciertito de las chicas. Espero también. Así es que no pierdan la programación de esta semana, por favor. Sigan disfrutando. Y pues vámonos con más musiquita. Estas son las 10 con Ayuma y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo. Saludos, mi Toki. In Seoul. Número 9, Into the New World, Debut Stage 2007. Número 8, Hot Mas O, Melon Music 2015. Here we go! Let's go! Taeyong, nombre completo Kim Taeyong, apodos Kim Later, Chini Later, Tae Tae, Teng, Tengho, Osqueen, Kim Taeyong, Queen Vocal. Es cantante, compositora, bailarina, DJ de radio, modelo, youtuber y MC. Nació el 9 de marzo del 89 en Wasangju, Yeouju, Corea del Sur. Mide 1.58, pesa 43 kilos, tipo de sangre A, signo zodiacal Piscis, signo zodiacal chino serpiente. Creó el lema de la Skirt Generation y una canción que odia hasta el punto de hacerla llorar es Jane. En un cumpleaños ella regaló velas a sus fans. Suni. Lee So Kyu. Susan Lee. Apodos Suni Bunny, Daisin, Ayuwin, Tijisun y Catcher Kitchen. Es cantante, bailarina, actriz, modelo y DJ de radio. Nació el 15 de mayo 1989 en Orange, California, Estados Unidos. Mide 1.57, pesa 48 kilos, signo zodiacal Tauro, signo zodiacal chino, serpiente, tipo de sangre B. Idiomas coreano, inglés, japonés, chino y francés. Religión católica. Fan clubs Suni Shiners. Colores favoritos azul y rosa. Cuando era pequeña tuvo una operación en sus rodillas en la cual el médico le dijo que ya no podía crecer más. Es sobrina del fundador y ex CEO de la SM Entertainment. Touch it. Listen, boy. My first love story. My angel. And my girls. My sunshine. Las conocí con la canción, si no mal recuerdo, les digo, no era como que las ubicara mucho en aquel momento, pero fue por allá del 2009-2010. Yo las conocí, yo creo que como muchos, con G, el super éxito de G, fue la primera canción que escuché de ellas, y no precisamente por ellas o porque un día me aparecieran así como tal en la computadora, realmente era porque al principio, o los primeros que nosotros empezamos a ubicar aquí con mi hermana, que es la más K-popera de todos, fue Super Junior, entonces pues estaban muy ligados, Super Junior, Girl Generation, en aquel tiempo pues obviamente no lo sabía, pero venían de la misma agencia, eran como hermanitos, entonces un día pues sí nos apareció ahí G y vi el video, pero no me ubiqué tanto, no me llamó tanto la atención en aquel momento, yo andaba en otras ondas muy diferentes, era medio darks, para allá para 2009-2010 era otro tipo de música la que escuchaba, sí escuchaba pop japonés. Veía mucho anime, me encantaban muchos grupos japoneses de aquel entonces. La música japonesa fue realmente lo que, digamos, nos encaminó a encontrar el K-pop. Y pues sí, yo con G fue la canción que hizo boom, hizo click, hizo super todo en mí. No es mi canción favorita de ellas, eso sí hay que dejarlo muy claro, no es mi canción favorita de la agrupación, sin embargo, pues como todos le tenemos un gran cariño, y también para mí es muy difícil decirles una canción favorita, bueno, no tanto, Into the New World creo que es la mejor canción del mundo y es mi canción favorita de todo el mundo, mundísimo mundial, pero así como elegir un top 10 de canciones de Girl Generation para mí es, híjole, súper complicado porque tienen un montón de canciones muy buenas, a lo mejor canciones que no son tan conocidas para los que no son tan fans y que pues no les suenan tanto, pero están geniales. Y sí, pues fue G. Dejé mi micro sabe dónde, por estar moviendo micros y audio sabe dónde está en mi micro. Ok. Sí, vamos a estar escuchando a Luz durante todo el programa. Van a ser pequeñas cápsulas donde ella nos va a ir platicando su gusto por las GGs, las Girl Generation. Sí. Bueno, no llores. ¿Quién llora? Félix. No llores, Félix. Mira, lo más padre de todo es que después de mí sigue todavía otro programa más de las chicas. Mañana sigue un especial de Station. El miércoles nos vemos en Night Over y también será de las GGs. Y el jueves estará en Dramadictos, también de las GGs. Sí, es rarísimo. Sí. Sí, a mí, si se hubiera podido, yo digo que la hubiéramos podido traer. Es que sale caro. Es que trabaja. Es complicado su horario. Pero, pues yo digo que no podía faltar, aunque sea sus audios. Y sí, me va a ir platicando. Como ahorita, al principio, escuchamos un saludito de ella que mandó a todos los que estamos escuchando, a todos los que estamos en la radio. Y este fue la cápsula número 2, donde nos platica ella cómo conoció y con qué canción conoció a las chicas. Más adelante, en el siguiente bloque, vámonos a irnos con el siguiente top. Y vamos a escuchar un audio de Luz, en donde nos va a platicar el porqué de la chichis. El porqué le gustó. ¿Sale? Entonces, pues, vámonos con más musiquita. Y una disculpa, hay unos audios que aparentemente se oían bien. Y resulta que ustedes los escuchan muy bajito. Yo los escucho, pues no los escucho tan bajito, pero a lo mejor sí ya al reproducirse, sí se escuchan bajito. Si se siguen escuchando así, pues igual los elimino y se los voy platicando yo, como ven. Ya ustedes me dicen. Porque si son cápsulas de las chicas, son datos básicos. Que bueno, pues uno como no es ONE, pues obviamente no desconoce. Lo que sí puedo decir que en el trayecto de este programa me doy cuenta que son unas flacuritas así chiquitas. O sea, creo la que pesa más, pesa 54 kilos, pero porque mide, esta es la más alta, que es esta Soyun, pero sí, si mal no recuerdo, sí, pero, ay, qué bárbaras, están súper, súper, súper delgadas, yo creo, no, ok, no hablemos de mi peso, vámonos con más musiquita, chicos, y dejemos que este programa sigue. Sigamos extrañando a Luz, que nos va a deleitar con más cápsulas en lo que transcurre el programa. Ok, chicos, vámonos con el siguiente bloquecito y regreso. Estamos en las 10 con Ayuma y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo, chicos. Número 7, Kissing You, Small Town Paris. Número 6, Mr. Mister, Song Festival 2014. Número 5, Jenny, Animation World 2009. Yoon, Kim Yoon. Apodos: Princesa Fiona, Dancing Queen, Hyorinki, Tigre, Miss 23. Profesión: cantante, rapera, modelo y bailarina. Fecha de nacimiento: 23 de septiembre del 89 en Incheon, Corea del Sur. Mide 1.62, pesa 49 kilos, tipo de sangre AB, signo zodiacal Virgo, signo zodiacal chino, serpiente. Su lema es: toda persona que trabaje duro tendrá éxito. Tiene dos perros llamados Bárbara y Vivian. Ella aprendió a bailar jazz, baile latino y una variedad de otros estilos cuando estaba en la escuela primaria. Ella no estaba interesada en el baile hip hop hasta que entró a la escuela secundaria. Baby, Yuri. Won Yuri es cantante, actriz, bailarina, rapera, MC, compositora y modelo. Le dicen Black Bear, Yul, Pikay Yul, Kakap Yul, Panker Yul. Nació en Goyan, Gyeongdo, Corea del Sur, el 5 de diciembre del 89. Mide 1.67 y pesa 46 kilos. Su tipo de sangre es AB y su signo zodiacal es Sagitario. Su signo zodiacal chino es la serpiente. Habla coreano, japonés, inglés y chino. Tiene una personalidad divertida, es muy segura de sí misma, improvisadora. Sus hobbies y especialidades: natación, baile y yoga. Su fan de clubs: Yuri's Stable. En SmackDown Live Special Stage en Santiago fue el primer concierto donde participó como solista. Fue seleccionada como Dance Chance en el concurso de Young Best Selection Competition. Se 이어서 걸그룹의 전설을 만나보시죠. 소녀시대입니다. Apodos: Goodness Young, Diosa Young, Diosa Yuna, Drama Queen, Princess Yuna, Angel Yuna, Tear Jun, Alligator Jun. Es cantante, bailarina, actriz, modelo y MC. Nació el 30 de mayo de 1990 en Seúl, Corea del Sur. Estatura 1.68, pesa 47 kilos. Tipo de sangre B. Signo zodiacal Géminis. Signo zodiacal chino caballo. Habla coreano, japonés, chino e inglés. Es la más infantil del grupo. Es muy alegre, pero tiene un buen corazón. Su número favorito es el 7. Su fan club, Yuna Addicts. Color favorito: azul, blanco, amarillo y negro. Su comida favorita: coreana, japonesa, pizza y los intestinos de cerdo. Su lema es: ten confianza en todo. Su madre la abandonó cuando tenía 3 años de edad, por eso fue criada por su hermana mayor y su padre. Ha sido el rostro central de Cute Generation durante 10 años de carrera. Ha realizado servicio comunitario en distintas partes del mundo, siendo reportados por las personas que recibieron ayuda y no por la misma Yuna, dado que ella prefiere no lucrar con la buena voluntad. Ha sido patrocinadora de la organización humanitaria World Vision. That's right. Come on. 소원을 말해봐. 있는 이상형은 그려봐. 그리고 나를 봐. 난 너의 진이야, 꿀이야, 진이야. ¿Por qué me gusta Girl Generation? Bueno, sería muy complicado dar una razón única y específica. Es que son un amor. ¿A quién no le puede gustar Girl Generation? No, supongo que... Bueno, me encantan sus canciones, todas sus canciones. Ellas son muy guapas. Eso también tiene mucho que ver, aunque no queramos aceptarlo, aunque no queramos decirlo, que nos atraigan visualmente las chicas, pues también influye mucho en que nos guste o no un grupo, ¿verdad? Sus voces son muy lindas. Creo que la amistad que han demostrado a lo largo de los años también influyó mucho en mí. Yo sí me fijo mucho en eso de la amistad. Los conceptos que ha tenido el grupo a lo largo de los años han sido variados, han sido buenos, han sido gracias de verdad. Han sido espectaculares. Entonces, creo que es una combinación, una mezcla, una sopa, un caldo así súper divertido, súper genial y súper amoroso, de muchas, muchas razones por las que me gusta Girls' Generation. En concreto, no podría darte así como una en específico. Sin embargo, pues, es un cariño que les tengo desde hace mucho tiempo. Fueron el primer grupo de K-pop que me empezó a gustar. Al principio yo no estaba tan convencida del K-pop y eran las únicas que yo escuchaba. No me podía llamar fan al principio porque realmente no era como que las conociera, no era como que las siguiera, pero sí eran sus canciones las únicas con las que pues yo veía lo que era el K-pop en aquellos tristes años. Bueno, no tristes, porque bueno, cuando me iba a empezar a gustar el K-pop, pues fueron ellas fueron las primeras y creo que van a ser muy probablemente las últimas. Así es. DJ, put it back on. Ok, chicos, regresé. Sí, andábamos aquí en el chisme bien bonito y dándole duro y tupido. Echando de cabeza al hermano de la leche de fresa. Con mucho cuidado, mi turra. Váyase con cuidado, váyase a su casa, derechito a su casa, por favor. Se va por la sombrita. Ok. ¿Qué le iba a dar? Ah, sí, estábamos platicando. Qué cosas. Que comentaba Félix que lo malo de las Gear Generation es que no vinieron nunca. No, nunca han venido a México. Creo, no sé. A Latinoamérica no han venido. Bueno, yo puse un audio de la K-Con en Nueva York, donde traían, hablando de outfits, uno muy padre de con la bandera de Estados Unidos. Me gustó, me agradó. Pero en sí, a Latinoamérica, no sé, o desmiéntanme, queridos sones, no sé, la verdad lo ignoro, pero yo que sepa, no, a Latinoamérica no vinieron. Todos nos quedamos con las ganas. Comentaba esta Chopi comentaba que su hermano se hace su propio proyección en su casa y saca su lightstick. Pero él, pues la ventaja que él que subiese es Jessica y pudiera haber una posibilidad de que la trajeran. a México. Hay que comentárselo a tío Nisi para que le haga el favor al hermano. Estábamos escuchando a Luz del por qué ama a las chicas. Bueno, yo creo que muchos que somos fans de ciertos grupos, vemos todo, o sea, desde cómo se llevan, cómo se comunican, que pues todo, hasta la evolución que tienen tanto en sus canciones como en sus movimientos. Hay muchas cosas que solo verdaderos fans se dan cuenta. Comentaba también Luz en otro audio que pues que tienen mucha música, y sí, era lo que yo le decía a esta Jessie. Esperamos no aburrirlos porque pues siempre escuchamos las mismas canciones, pero le digo, la ventaja es que yo los tengo live. Y sí hay algunas canciones que están mezcladas, como que una que no es tan conocida con una que es más conocida. Hay otras que pues sí, de plano yo hubo, no sé, también no quisimos entrar como que, ¿ya sabes quién es? Entonces, pero pues claro, o sea, los sones van a decir, ¡ay, esa canción casi nunca la ponen! Pero sí, debemos de ponernos las pilas para sacar todas aquellas rolitas que están en el baúl de los recuerdos. Bueno, pues vámonos con más. Dice Chofi, dice, mi hermano le comentó una foto a Seiyo y le dio like. ¡Ah, oh, lo envidio! Sí, qué envidia, la verdad, sí. Eso, que tu idol te lo comente, te le dé like con eso, aunque no te lo comente, como que dices, ¡ah, qué bonito! Pero sí, es muy bonito. Ah, pues sí, esperemos que alguien, la señora del sensei también pudiese venir, ¿no? No me acordaba del CEO Iván, también es Sone. Bueno. Vámonos con otro bloque más, sí, porque si no nos va el tiempo y hay programa después de mí. Yo todavía estoy a mitad de programa, ok. Vámonos con un bloquecito más y continuamos. Esta vez vamos a escuchar a Luz hablándonos de cuál es su integrante favorito. Entonces, voy y vengo, chicos. Están en las 10 con Ayuma y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo, chicos. Your Team, Lionheart, Music Bank 2015, Comeback. Número 3, Catch Me If You Can, KCON New York 2015. Tiffany Young, también conocida como Tiffany. Nombre real, Stephanie Wong. Nombre en coreano, Wan Min Young. Es cantante, bailarina, modelo, DJ de radio y ensign. Nació el 1 de agosto de 1989 en San Francisco, California, Estados Unidos. Mide 1.63, tipo de sangre O, pesa 50 kilos, signo zodiacal Leo, signo zodiacal chino, serpiente. Habla inglés, coreano, japonés, chino y español básico. Su especialidad en artes, música y deportes. Su película favorita, Mi vecino Totoro. Fan clubs, Young Ones. Lema, la práctica hace la perfección. Color favorito, rosado. Incluso se compró un Chevrolet Smart de dicho color. Tiene dos perros, uno se llama Romeo, el cual apareció en el MV de Twinkle de la subunidad, y el otro llamado Princess Flood. Su nombre real es Stephanie pero ella eligió como nombre artístico Tiffany, ya que su madre la quería nombrar así desde un principio. Su madre murió de cáncer cuando ella tenía 14 años. Nació en el mismo hospital y fue a la misma secundaria que Jessica. You ain't Chung. Es cantante, actriz, modelo y compositora. Apodos: Sinkin Shin, Food Goodness, Summer, Zion, Nasu. Nació el 10 de febrero de 1990. Lugar de nacimiento: Cheongdam-dong, Seúl, Corea del Sur. Mide 1.72, pesa 48 kilos, tipo de sangre O, signo zodiacal Acuario, signo zodiacal Chino Caballo. Ex grupo J-Pop Rotten del 2002 al 2003. Es rapera, bailarina y vocalista. Aficiones: ver películas y navegar por internet. Su especialidad es bailar jazz. Su actor favorito es Brad Pitt y su personalidad es la más hiperactiva y graciosa del grupo. Carismática, simpática, siempre busca la manera de hacer reír a las personas. Habla coreano, japonés e inglés. Su fan clubs es Sojung Ghosters. Durante su época de trainer cantó el opening oficial de Inuyasha I Am en la versión coreana. Fue la integrante número 5 en entrar al grupo de las Girl Generation y es la más alta del grupo. Le encanta ver películas. Es embajadora internacional de la UNICEF junto con Choi Siwon de Super Junior. Odia pasar miedo. Tampoco le gustan las películas de terror ni los programas del mismo género. No es muy buena en los deportes. Suele ser floja, ya que ella misma lo ha dicho. If you can catch me. favorita. Es una cuestión muy dolorosa para mí. Es súper doloroso. Bueno, ¿y saben por qué es súper doloroso? Porque mi integrante favorita de la agrupación era Jessica. Y digo era porque obviamente todos sabemos que ya no está desde hace... pues ya van a ser 5 años. Oh, 5 dolorosos años, tías. Bueno, siempre fue la que más me llamó mucho la atención. Se me hace súper tierna, a pesar de al principio que todos decían que era súper mamona. Y bueno, pues sí, a lo mejor sí es un poco súper mamona. Yo no digo que no, la vendedora de Avon. Pero es que ella era como un amor para mí. Ya después, mucho tiempo después, llegamos a la conclusión con varios amigos que realmente ella me llamaba mucho la atención, o fue la que centré yo más mi idealización de las Girl Generation, porque su forma de ser es muy parecida a la de mi hermana, y pues yo quiero mucho a mi hermana, entonces como que reflejaba a mi hermana en ella. Y y pues sí, así súper mamona, súper fría, súper sí, ella. Entonces mi integrante favorita, sin duda, sin dudarlo, ha sido Jessica desde siempre. Lo sigue siendo. Sí, sufrí mucho cuando salió. Quisiera, de verdad, es algo que no puedo quitarme de la cabeza, saber realmente qué fue lo que pasó, si ella decidió irse, si la sacaron, si... Bueno, hay un montón de cosas. Me da mucho gusto realmente ahora que cada una haya seguido su camino y que a cada una le haya ido bien. Jessica ha tenido 3 álbumes después de Girl Generation, le está yendo bien, está haciendo sus sueños, aunque sí me entristece bastante el hecho de que pues no haya como ese acercamiento o que no podamos nosotros verlo. Siempre digo yo un poco como puede que no haya fotos, no haya videos, no tengamos como evidencia de que está hablando aún con nadie, pero me rehúso un poco a pensar que pasando casi 14 años, porque realmente Jessica pues fueron 7 años de ser trainer dentro de la SM y luego 7 años con la agrupación, con algunas de las chicas tenía, por ejemplo, Soyeon, eran más de 12 años de amistad, entonces me rehúso totalmente a pensar que ese tipo de amistades se rompan así como de la noche a la mañana, que no haya como un momento en que las dos pues dijeran, o sea, no inventes, ¿cómo vamos a dejar que nuestra amistad se estropee por algo como, pues a lo mejor algo que no era tan en las manos de ellas, que no estaban tan en sus manos? Ya sabemos la presión que mete la SM muchas veces en sus artistas. Entonces, pues por ahí, aunque nosotros no lo veamos, nunca pierdo la esperanza de que, verdad, con algunas, no digo que con todas, porque el mundo no es tan perfecto para que sea con todas, pero con algunas todavía tenga algún tipo de amistad. Jonah también, que fue una persona súper importante para Jessica, me rehúso también a pensar que una amistad como la que ellas tenían desaparezca así de la nada. Entonces por ahí pues todavía quisiera pensar, como les comento, aunque no tengamos una confirmación como tal, pues sí que su amistad siguiera estando. ¿Cuál era la pregunta? Ah, sí, mi integrante favorita. Bueno, el chiste es de que es Jessica. Después de la salida de Jessica, tuve que buscarme otra integrante favorita. Soyeon, actualmente mi integrante favorito. Mi supermaster de toda la vida, por siempre, Jessica Jung. Ok, chicos, regresé. Y llegó Kiri Bebé, mi Kiri Bebé. ¿Dónde está mi Kiri Bebé? Y Brownie me tiene yo acá, bien cariñosa. Y paz, que ni estaba. No, pues ya. Los cariños se los lleva el viento. Suerte para la próxima. Así de tristemente es esto. Bueno. Y tenemos a Kiri Bebé por aquí. ¡Qué milagro! Mi queridísimo Kiri Bebé. ¿Qué anda echando por aquí? Sí, mi querida Luz, me hice el favor de mandar sus queridísimos audios platicándonos un poquito más de las chicas, del gusto por ellas. Y pues ya. Y pues me hubiera encantado, como vuelvo a repetir, tenerla por aquí, pero no se pudo. Pues, ni anime. Ya hasta se me olvidó de la emoción de que llegó el Kiri bebé. Algo les iba a comentar. Ya se me fue. Sí. Ok. Pues en esta semanita de que estamos de pachangón, que empieza hoy, porque hoy es el mer día y cayó el lunes. De la fiesta de la Sony, vamos a tener programación. Después de mi programa tenemos lo que callamos los fanboys con mi queridísimo DJ Gala. Quédense, seguimos hablando de las chicas y él va a tocar el tema de las subunidades y las chicas que tienen que sacaron álbum o que hicieron trabajo como solista. Para el día de mañana está el especial de Station, que es el de que es un concierto o presentación de las Girl Generation sin ningún corte, así es que vengan a disfrutarlo. El día miércoles tenemos Night Over con mi queridísima Toki a partir de las 8 de la noche, que va a estar poniéndonos algunos covers de las chicas, algunas recomendaciones de ellas. Me encantaría, no sé cómo está su programa, pero me encantaría que hablara de los outfits de las chicas. Ella es altamente perfecta, mi queridísima Toki, para hablar de los outfits de las chicas. Y ¿qué más? Y para el día jueves tenemos a Dramadictos con mi queridísima DJ Diana, Doña Dramas, que nos va a platicar algunos dramas en los que las chicas han participado, en los os que han interpretado, tanto alguna de las chicas como por grupo. El mismo jueves tenemos a los K Irrelevant, donde vamos a tratar un poquito de esas canciones de las Gigi's que no son tan conocidas, que tienen en a escondidillos ahí. Ustedes saben que todos los grupos tienen a veces escondida esa canción buenísima, pero que no es tan popular, pero que solo los verdaderos fans conocen. Y el sábado por la mañana tenemos a Paralelos del K-Pop con mi queridísima DJ Mari, en donde estará presentando ella canciones de las chicas junto con sus paralelos en inglés y en español, al mismo tiempo que sonaron esas canciones, que otras cancioncitas español e inglés estuvimos escuchando. Y para, si mal no recuerdo, cerraríamos con Zona Idol con musiquita. No sé si más adelante también, no sé si me equivoqué. Ay, qué hermosa mi Kiri bebé, viene a escucharme. Bueno, escúchame mi bebé. No, perdón. Ok, no, me emocioné, lo siento Kiri, lo siento, me emocioné. Bueno, es más o menos la programación que tenemos para esta semana, Sone. No se la pierdan y no dejen de escuchar las repeticiones de cada uno de los se me fue el avión. Bueno, de los programas. Me emocioné, ya ven, por ver a mi Kiri bebé. Es que mi Kiri bebé por lo regular no viene a escucharme porque está con su látigo, o sea, hace la chamba, pero aquí anda. Bueno. Ok, vámonos con el siguiente bloquecito, un bloque más, y esta vez Luz nos va a hablar de alguna anécdota que tenga con las chicas, alguna canción que le guste, no sé, algún recuerdo bonito. Bueno, estas son las 10 con Ayuma y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo, chicos. Darren Moga Butterfly Butterfly Número 2, Gossip Girl Japan Tour. Número 1, Top, The Voice, Reflection, Tokyo Dome. Seo Jun, también conocida como Seo Roro, Seo Baby, Seo Lady, Magnae Milk, Seo Yu, Sweet Potato Princess, Little Miss, Innocent, Angel Magnae. Es cantante, actriz, bailarina, modelo, compositora, pianista y MC. Nació el 28 de junio de 1991 en Seúl, Corea del Sur. Mide 1,70, pesa 51 kilos. Sangre A, signo zodiacal cáncer y signo zodiacal chino cabra. Su especialidad es japonés, canto y piano. Sus hobbies es estudiar inglés, meditar, tocar el piano, escuchar música. Su lema es, si tu sueño está vivo, entonces algún día será realidad. Su número favorito es el 11. Su personalidad es la integrante más pura, suele ser muy elegante, muy amable, siempre se dirige muy formal hacia las personas. Habla coreano, japonés, inglés y chino. Su fan club, Seomates, y su mejor amiga es Sojou de Sista. Fue a la misma escuela que Yuna. Su mamá era directora en la academia de piano, por lo que sabe tocar muy bien piano. Fue descubierta por un administrador de la CM Entertainment cuando esta iba caminando por el metro. Su sueño es aparecer en un drama japonés. De hecho, sus motivaciones para convertirse en actriz fueron los dramas No Damka Table, Hotaru no Hikari. Compró una casa en Cheongdong de unos 238 metros cuadrados por 70 con un valor aproximado de 1.29 billones de wons. Participó en Saturday is a Single de Infinite College, donde sustituyó a Eugene. Es muy quisquillosa y lo demostró en la sesión de fotos para el álbum Holler en el programa Tai Tiseo en el episodio número 4. Tiene un perro llamado Dudu y le encanta Keroro. Admira a Ban Ki-moon y le gusta mucho leer, sobre todo los libros de autoayuda. Jessica. Su nombre real es Jessica Jun. Su nombre en coreano es Jun Soo Jeon. Sus apodos son Zika, Ice Princess, King Princess. Es cantante, MC, compositora, bailarina, modelo, actriz, empresaria y diseñadora. Nació el 18 de abril de 1989 en San Francisco, California, Estados Unidos. Mide 1.63 y pesa 45 kilos. Tipo de sangre B, signo zodiacal Aries y signo zodiacal chino, serpiente. Habla inglés, japonés, coreano y chino mandarín. Su lema es seguir mi corazón. Color favorito el blanco. Su fan club es Golden Star, que significa que con la luz que nace incluso de lo más oscuro y lo más difícil. Aficiones: boxeo y fútbol. Instrumento: piano. Nació en San Francisco. Con la edad de 11 años su familia se mudó a Corea del Sur para que entrenara después de pasar a la SM Casting System 2000. Nació en el mismo hospital y fue a la misma escuela que Tiffany. Yeah. anécdota con alguna canción? Bueno, anécdota como tal, pues no lo sé. Tengo una, sí. Cuando me obsesioné demasiado, que escuchaba todo el tiempo, debo de reconocer que actualmente ya no, no es como que la escuche las 24 horas del día. Una canción de Girl Generation, sí, todos los días debo de escuchar, ya sea en YouTube, en Spotify, en cualquier, en la radio, en donde sea. Una canción de Girl Generation, tengo que escucharla a fuerzas diario. Pero hubo un tiempo que todo el día no había otra cosa más que Girl Generation en mi reproductor. Entonces, pues en la casa con mis papás, todavía incluso vivía con mis papás. Mi mamá, pues como todas las mamás de todos nosotros, pues decía que eso qué, que ni le entendíamos, que esas canciones raras, que qué onda con nuestras vidas, que qué era lo que iba a pasar. Entonces, un día después de tanto estar escuchando a Girl Generation, I Got a Boy, la recuerdo perfectamente bien. Estaba yo trapeando, escuchando la canción, y de repente llegué a la cocina donde mi mamá pues estaba haciendo de comer, yo andaba trapeando y le escuché, o sea, neta, escuché a mi mamá tararear la canción que estábamos escuchando, I Got a Boy, y yo así de ¡ah! ¡Soy súper feliz! ¡Lo he logrado! De hecho, actualmente si le preguntas a mi mamá quién es Girl Generation, te lo sabe decir, sabe cuál es la canción de I Got a Boy, no ubica todas las demás, pero es en específico, y sé que sí le gusta, que porque tanto, tanto, tanto que la había escuchado, se le grabó. Entonces fue algo, un momento muy, muy divertido y muy hermoso para mí. Le gusta a mi mamá mucho, por ejemplo, la entrada del video de The Voice. ¿Sabes? Cámara lenta, las chicas con vestida. Soy Jessica Jung aventando una paloma al aire, pétalos de rosas. Esa cámara en 360 grados que vimos en The Voice. Le gusta mucho el inicio de ese video. No tanto el video, pero sí le gusta mucho el inicio de ese video. Después sí tuve por ahí alguna anécdota con I Got a Boy, con mi mamá, que fue súper divertida y me llené mucho de orgullo porque, pues ahí estaba eso, ¿no? Ok, ok, se me fue la voz. Ok, chicos, regresé. Espero hayan disfrutado cada uno de la musiquita que les puse, de las presentaciones que escuchamos. Y pues la cerecita del pastel fue Luz, que nos regaló sus audios y nos compartió el amor que tiene por las chicas. Ya llegó mi queridísima Doña Dramas, nomás para hacerla chillar. Y me estaba diciendo Kiri Bebé que tiene tarea, pues hágala escuchándolo. Ella me dijo chismosa, ya me anda ventaneando. Bueno, la verdad sí, pero no lo digas, que siente feo. Ay, no. Bueno, no se vayan, quédense con mi compañero DJ Kala. En un momentito más él llega. Él los va a platicar acerca de las subunidades de las Girl Generation y de las chicas que solistas de la agrupación. Entonces, pues yo por el día de hoy me retiro. Espero les haya gustado este programa. Fue totalmente dedicado a las Girl Generation y con un mucho, mucho, mucho amor. Le agradezco mucho a mi queridísima Luz. Espero que nos haya escuchado, y si no, que nos escuchen la repetición. Por haberme apoyado, muchas gracias a mi queridísima Toki por apoyarme en todo lo que es la producción y todo esto. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues sigan disfrutando de esta semana Sone. Vienen programas mucho, muy, muy, muy, muy divertidos y muy, muy, muy, muy padres. Como les comenté en el bloque pasado, tenemos bastante música que escuchar. Esperemos no seamos tan repetitivos, creo yo. Pues algunas sí, pues son básicas, y otras sí ya al final me fui como que poniendo otras presentaciones, pero no aburrirlo de la misma canción. Pero bueno, yo digo que no, porque hay mucha tela de donde cortar, hay mucho de donde platicar y hay mucho de donde escuchar. Pues yo los dejo con la última cancioncita, el último, la última presentación que les voy a dejar por aquí. Se llama Room Devil Room, del show Music Core Life, ¿sale? Entonces, pues esto ha sido todo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo programa, con un top diferente. Y pues les voy adelantando, recuerden que es segundo lunes de mes y nos toca rock. Entonces, nos vemos la próxima semana con ese especial y esperemos que esperemos que sí tengamos invitada. Yo ya hice todo, ya le dije, por favor, tienes que acompañarme. Y sí. Y pues sería todo por mi parte. Muchas gracias por andar por aquí. Muchas gracias a Kiri Bebé. ¡Ay, mi Kiri Bebé, mi chiquito! ¡Qué bueno que vino mi Kiri Bebé! Un saludo. ¡Ay, a mi brownie chocolatoso! Mi brownie. Ella me alimenta todos los días y a la hora que sea con brownies. Así de ridícula soy yo, ok, lo siento. Un saludote a Kay Edgar, nuestro bienvenido a la familia. No sé qué tanto puedo decir, lo siento. Muchísimas gracias por andar por aquí. A Félix también, a mi queridísima Toki, mi compañerita. No se pierdan las horas VIP el próximo miércoles. Seguimos con nuestros conciertitos de los chicos. Así es que vengan y disfrútenlo mucho. Y Doña Dramas, llegó tarde, pero llegó. Eso es lo importante, no importa, pero llegó. Muchas gracias por haber estado por aquí. A Lilia, que ha de andar por la app o por Station. Ay, mi queridísimo, sí, a todos y cada uno de ellos, un saludo. Sí, dije a Kay Edgar, un saludote a todos, anda por la app, Kay Edgar. Y pues sería todo de mi parte, muchísimas gracias a todos. No puedes ir al, sí, ya puedes ir a hacer la tarea, pero puedes escuchar un ratito a DJ Gala. No te va a defraudar. Ok, chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos vemos la próxima semana. Estas fueron las 10 con Ayuma y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Nos vemos, chicos, cuídense. Bad boy, 사랑보단 호기심뿐 그저 난